Bienvenidos amigos, comenzamos una nueva edición de Por Nacer 2020 desde Mendoza, Argentina, para todo el mundo. Hoy jueves 14 de mayo, todavía estamos en cuarentena y estamos acá transmitiendo totalmente online para todos ustedes. Como ya han visto en la promo, estamos con un invitado hoy, Cristian Rodríguez, cantante de Avernal y de Killing. Presente hoy en Por Nacer, va a estar compartiendo sus 5 discos favoritos, sus 5 discos esenciales. Algo que estamos compartiendo con ustedes en esta cuarentena para distraer, para conocer al artista también. Y agradecidos de que todos ustedes estén ahí. Y agradecidos por supuesto de Cristian, que comparte junto con nosotros. Ya pasando las 22 horas, seguimos aquí. Bueno, y aparte, dato importante. Recuerden siempre que estamos en este formato hoy día. Mañana, viernes, vamos a estar publicando en el formato podcast para que todos vuelvan a escuchar el programa y los que no pudieron escucharlo ahora tengan la posibilidad de escucharlo para siempre directamente en el formato podcast. Compartimos el link para que todos ustedes lo tengan. Queda archivado justamente en los archivos de internet, lugar donde estamos hospedando todos los programas que estamos realizando en esta cuarentena. Y con esta cuarentena, justamente, hablando de ella, que está extendida, no sabemos cómo va a continuar todo. Estamos al mismo tiempo trabajando, no estamos de vacaciones, estamos realizando algunas reparaciones en la radio, en nuestro estudio de Concepto Mendoza, 102.9. En breve, quizás volvamos, estuvimos a punto hoy día de hacer el programa directamente del estudio, pero bueno, seguimos todavía con las reparaciones, se está ampliando, está mejorando, así que será cuestión de tiempo. Saludos a mis compañeros de Por Nacer que están ahí siempre escuchando y compartiendo. Una semana, bueno, que supuestamente mañana termina y que es viernes y tu cuerpo lo sabe y toda esa historia. Esta semana hemos estado con mucho movimiento, hemos compartido algunos fragmentos de algunas entrevistas que hemos estado realizando. Gustavo Olmedo, por ejemplo, locutor, conductor, comunicador, que todos lo conocimos en esa época de tiempos violentos de la rock and pop. La verdad que fue un placer poder trabajar esa entrevista, poder realizar esa entrevista. Compartimos un pequeño fragmento de una entrevista re larga, bastante extendida, por suerte, porque se pueden hablar millones de temas con Gustavo Olmedo y bueno, tuvimos el placer. También compartimos en Instagram TV, que es el canal que estamos usando hace ya 2 años, y ahora agradezco que le estén dando un poco más de bola algunas bandas, algunos comunicadores, artistas, y bueno, estamos publicando ahí los fragmentos, y algunos en la fanpage. También en la fanpage pueden estar viendo las notas que hace Vane Marengo, de Arte en Tapa, la verdad que hace los análisis visuales de los discos conocidos acá de nuestra Argentina. Podríamos extendernos a realizar análisis de discos de afuera, ¿por qué no? Pero estamos trabajando con grandes discos acá de Argentina, en este caso Aniken, con Sentir Metalero, que fue el que se publicó en el día de ayer. Está disponible en las notas de la fanpage. ¿Y qué más? No, tenemos muchas noticias. O sea, mejor dicho, tenemos muchas cosas que contarles. A pesar de ser cuarentena, muchas bandas están trabajando. Están publicando material inédito. Están publicando recuerdos. Están publicando material nuevo. Que quedó ahí, que quedó en el tintero. Que va a ser publicado este año. Así que bueno, de a poquito se están viendo algunas cosas. Bandas también que quieren llegar a Argentina, que han postergado sus recitales en estos meses, algunas postulados para fin de año, otras para el año recién que viene, 2021. Y bueno, es difícil y hay que tener paciencia y no aflojar. Bueno, saludos a todos los que están ahí escuchando. Esto es Por Nacer 2020. Vamos a comenzar el programa con Arcángel. Nuestro querido Germán Philippens nos canta esta canción que se llama El Saber Demoledor. Prepárate a viajar, es el cuarto tema de su nuevo disco Furia del Sol, La Furia del Sol, perdón, que vamos a empezar el programa con este tema, La Furia del Sol, el disco nuevo de Arcángel, que lo pueden escuchar hace 3 semanas, está ahí disponible en las redes, en Arcángel TV en YouTube. Búsquenlo así, lo van a encontrar, el canal de Arcángel. Y vamos a empezar, como ya dije, vuelvo a nombrar, El Saber Demoledor, Prepárate a Viajar, cuarto tema del disco La Furia del Sol de Arcángel. Ya volvemos. Cuarentena. Quédate en casa. We'll be right back. suena un motor con descontrol y acelera tu miedo. Vas a cruzar por el infierno y no habrá salvación. ¿A dónde vas? ¿Dónde estoy? Engaña en mi cerebro. Velocidad, me alejo un poco de la destrucción. Para llegar, porque ya no quiero parar. Este camino me condenó a vivir haciendo este error. Quiero seguir buscando opción. La adrenalina es tu adicción. Acelera tu corazón, la ruta de la perdición. Cuando llega a la salida, lo seduce, vuelve por la pegadito a Arcángel venía Encarnación haciendo Despoblar es el negocio y ahora terminando Ruta del Rock de Rock Daniels. Saludamos a todos los que están conectados, que mandan saludos, gracias a todos los que están ahí siempre haciéndole aguante a Por Nacer. Estamos aquí desde Mendoza, Argentina, para todo el mundo, así que gracias, gracias, súper agradecidos por la buena energía, por la buena vibra. Así que amigos, escuchando música de acá, de Mendoza, comenzamos con Arcángel, siguió Encarnación, Rock Daniels, y ahora vamos con un poquito más de música, ya volvemos con más Por Nacer 2020. Ay, viejos culiados que no creen en la rebelión punk. No importa. No, no, no. Bien, sería la sección covers esta, pero bueno, todavía estamos laburando en un separador y también en el nombre de la sección. Bueno, estamos escuchando de fondo a The Cure. The Cure, que no lo escuchamos hace unos meses, con el famoso tema de la película The Crown, del Cuervo, que tanto, tanto nos gusta por su oscuridad. Bueno, es un temazo, pero este tema que estamos escuchando tiene muchísima más oscuridad. Es de un super disco que realmente a mucha gente no le gusta. Creo que de ese disco llamado 17 Seconds, que nació en 1980, sacaron este disco con esta gran canción. Y esta canción fue la que más tuvo repercusión. No me gusta el videoclip que sacaron, bueno, atado a la época, ¿no? Atado a la época es lo que es. Y bueno, el señor Robert Smith, con esa voz y esa oscuridad, creo que este disco de The Cure fue el que abrió la puerta a lo que siguió después, esa oscuridad que tanto nos gusta. No digo que lo anterior estuvo malo, creo que es un paso a paso de esta gran banda de The Cure. 70 Seconds es un disco bastante completo para mí, pero la canción A Forest, que es la que estamos escuchando de fondo, ha sido, en este caso, hoy día, a unas horitas, presentada, interpretada por esta banda llamada Behemoth. La verdad que esto era sorpresa. Estuvimos revisando, estuvimos viendo hace unos días también que el señor Nergal estuvo publicando algunas fotos de un bosque, de una clase de paisaje bastante verde. Pero no sabíamos que iba a pasar esto y de repente, boom, hace unas horas sale esto en todas las redes. Y bueno, Behemoth con esto nos dice que este 29 de mayo va a estar presentando un EP que va a tener canciones en vivo, canciones inéditas y por supuesto la interpretación, el cover de esta canción de The Cure que estamos escuchando de fondo. Y esta no es la primera vez que escuchamos una banda extrema o de metal haciendo esta canción. No es la primera vez. Se pueden encontrar en YouTube con unas versiones muy, pero muy buenas. En este momento olvidé los nombres, pero escriban A Forest, cover de The Cure, versiones metal, death metal, se van a encontrar con versiones super doom, super death, black, mucho black, y está muy bueno. Pero bueno, en este caso Behemoth tuvo esta posibilidad. Es una canción bastante linda, tuvo muchísimas versiones, la versión de The Cure, muchísimas versiones, cortas, largas, remixadas, tiene una intro bastante oscura. Y no es dato menor ahora de contarles también que en el videoclip aparece Niklas Barfoot, cantante de Shining, actuando también, sufriendo el bosque. La canción está inspirada en una pesadilla que tuvo Robert Smith, así que bueno, acá Vigimon está interpretando increíblemente a su manera esta canción de The Cure. La vamos a escuchar ahora a continuación, así que ya volvemos. Y pegadito a esta sección siempre que hacemos de covers, pegadito está la versión de I Want Out de Blood Hunter, que hace unos días estuvimos realizando la entrevista a Diva Satánica. Así que bueno, vamos con esta sección de covers que la adelantamos. Realmente siempre la hacemos al final del programa, pero bueno, esperando ahora la llegada de la sección de Christian, cantante de Avernal y de Killing, vamos con esta versión de Vigimond y después Blood Hunter haciendo I Want Out. We'll be right back. nacer en cuarentena. Quédate en casa. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Buenas noches, mi nombre es Cristian Rodríguez, soy el vocalista de Avernal y de Killing. Bueno, me pidieron que haga, que comente mis 5 discos favoritos. Bueno, yo voy a tomar 5 discos que son mis favoritos por ahí en este momento. No sé si es como que eso es medio movible, ¿no? Así que nada, voy a mencionar los 5 discos que en este momento de mi vida recuerdo como los 5 favoritos. Antes de hacer eso, les comento un poco que, bueno, con Avernal estamos activos, si bien no tocando por la situación actual. Sí estamos terminando de mezclar y también de grabar algunas cosas que creo que van a formar parte del próximo disco, que es el 8º disco de Avernal. Así que estamos laburando en eso. Y bueno, con The Killing acabamos de venir de una gira justo antes de la pandemia, o que se, por lo menos, que se decrete cuarentena para todo el mundo. Veníamos de una girita de 10 días que hicimos en Sao Paulo. Así que nada, estábamos ahí como en plena actividad. Esto nos tomó por sorpresa como todo el mundo, pero bueno, acá dentro de todo podemos desde casa cada uno laburar un poco sobre esto que es lo que más nos llena, que es la música, y de alguna manera también nos ayuda, ¿no?, a sobrellevar esta situación tan poco habitual para todos, ¿no? Bueno, habiendo puesto más o menos un poquito al día para la gente que está escuchando esto, la actualidad de la banda, de las bandas, bueno, paso a decir cuáles son mis 5 discos favoritos. Bueno, no van a tener ningún orden en particular, no es que el 1 sea más importante para mí que el 5. Y la verdad que también tuve que hacer un resumen porque me resulta difícil separar y elegir únicamente 5 discos cuando yo escucho música muy variada. O sea, voy a resumir un poco más que nada lo que podrían llegar a ser las influencias, lo que más me hizo volcarme al estilo de música al que me dedico, ¿no? Al metal. Así que bueno, voy a arrancar con esto. El primero que elijo es Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son. No es el primer disco de Maiden que me gustó o que me llegó, porque arranqué con Peace of Mind. Anterior a eso había escuchado por ahí muy poco, yo era muy chico todavía. Y Peace of Mind fue el primero. En realidad, cuando escuché Fly of Icarus, fue como que ahí me hice fan automáticamente de Iron Maiden. Es una banda que me encanta, la vi muchas veces en vivo. Tuve la suerte de verla muchas veces en vivo. Y bueno, Seven Son of a Seven Son, para mí es el disco que más me gusta. Todos los discos tienen lo suyo, todos están buenísimos, pero creo que si tengo que elegir uno así, porque no hay otra opción, elijo Seven Son of a Seven Son. Creo que, no sé, me queda de que la época cuando salió este disco, también me acuerdo hasta el comercial que salía en la tele, que sonaba y era parte del video de Can I Play With Madness. No sé, me trae como recuerdos así muy, muy copados de cuando era chico. Así que bueno, el primero, Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son. Bueno, el segundo es Slayer, South of Heaven. Mucha gente tiene como preferido Raining Blood. La verdad que yo, si bien me encanta Raining Blood también, me parece que el que más me gusta, debe ser porque también fue el primero que escuché, es South of Heaven. Me encanta, me gusta mucho cómo canta Tom Araya en ese disco. No sé. Me parece que es re oscuro y a la vez tiene muchas melodías, no sé, me gusta. Me parece que es un disco que no le falta violencia ni sutilezas por momentos, ni O sea, tiene mucha melodía, eso me gusta. Me gusta, me parece que es un disco re pesado, re mala onda, re oscuro. Tiene todo lo que yo busco en una banda como Slayer, no sé. Así que Slayer, Sword of Heaven sería el segundo. El tercero es un disco nacional, Hermética, Ácido Argentino. Bueno, además está a decir que con esto me llega el metal en castellano y bueno, para mí, que no era un, no soy una persona de habla inglesa, casi toda la música que escuchaba hasta ese momento es como que no le daba mucha bola a la letra, por lo menos en esa época en la que arranqué a escuchar. Me fijaba más en la melodía que en la letra, pero con Hermética es como que me llega la letra y también podría decir B8 y demás, pero la verdad es que si bien B8 me encanta y muchos otros derivados de las bandas legendarias del metal argentino, Hermética y principalmente Ácido Argentino me parece que es el disco que más me representa o que más me gusta, que más me llegó. Los pude ver en esa época en vivo y también me gustó mucho. Es el exponente argentino que también a uno le da como, no sé, más ganas de tocar, ¿no? Como que estás viendo una banda de tu país que, no sé, todo lo demás te resulta muy lejano, por lo menos cuando sos chico o en esa época me pasaba así. Y con Hermética es como que, no sé... fue como uno de los impulsores para que yo tenga mi banda. También otras bandas locales como Necrofilia, de la época que bueno, hubo un vínculo muy importante cuando era chico con esa banda, pero bueno, eso es como otro capítulo para otro podcast. Así que bueno, Ácido Argentino de Hermética sería el tercero. El cuarto disco que elijo es Entombed Wolverine Blues. Me encanta Clandestine, me encanta Left Hand Pat, me encantan todos los que siguen a Wolverine Blues, pero Wolverine Blues me marcó mucho en su momento y es una de las, no sé, de los álbumes que me tentó a volcar mi banda hacia eso. Hacia hacer death metal rockero, o sea, ya hacíamos death metal, pero no sé, como que ese disco en algún momento me pegó muy fuerte como influencia. Me parece que esa mezcla del gancho rockero que tiene me encanta, está buenísimo. Así que Wolverine Blues de Entombed sería el cuarto disco. Quinto álbum que voy a elegir es October Rust de Type O Negative, otra banda que también me llegó al corazón desde la primera escucha. No fue este el primer disco que escuché, sino Bloody Kisses, pero October Rust creo que es el disco supremo. Me encantan todos los discos, la verdad que es una banda que me gusta mucho y que la escucho habitualmente. Todos los discos que estoy eligiendo son discos que escucho todo el tiempo desde aquel momento que salieron. Nunca los dejé de escuchar. Hay otros muchísimos discos que por ahí escuché mucho en su momento, pero estos es como que siempre están ahí entre mis favoritos. Y October Rust es uno de esos discos que escucho más de una vez a la semana. Así que desde el momento que salió es un disco que está ahí en mi corazón. Bueno, hasta acá serían mis 5 discos favoritos. Bonus track. Con el bonus me voy a alejar un poco del metal y otra banda que escucho muchísimo. La verdad que me cuesta elegir un álbum Así que acá es como que armaría más bien un compilado, una lista de Spotify. Hay algún que otro compilado, pero como la banda tiene dos etapas, la etapa con Peter Green y la etapa de Stevie Nicks, la voz masculina y después ya con la voz femenina, y las dos etapas me gustan mucho. Soy, la verdad que soy bastante fan de Fleetwood Mac. Escucho también, es otra de las bandas que más de una vez a la semana escucho, aunque no tiene nada que ver con el metal. Yo soy de escuchar música muy variada. Escucho punk rock, escucho rock en general, rock de los 70, escucho muchísimo. Así que, bueno, nada, Fleetwood Mac sería mi bonus track, y como no puedo elegir un álbum, sería un compiladito, algún grandes éxitos armado a mi gusto para llevármelo a la tumba. Gracias. Bueno, agradezco mucho el espacio cedido por los amigos de Por Nacer. Espero en algún momento poder visitarlos. Esperamos con ansias poder hacer esa fecha que quedó trunca de Avernal en Mendoza. Así que bueno, ahora la cosa está, como todos sabemos, está todo complicado, y el hecho de poder volver a tocar está con bastante, creo que va a ser lo que más se va a tardar en habilitar, así que por ahora está difícil, pero bueno, en algún momento podremos concretar esa visita a Mendoza. De verdad que nosotros tenemos muchas ganas de ir, no es falta de voluntad, pero bueno, una cosa u otra siempre se vio afectada nuestra visita. Pero bueno, ya se va a dar. Les dejo un gran abrazo y sepan que en cualquier momento vamos a estar largando material nuevo. En principio vamos a largar un adelanto, y en un par de meses más ya estaremos largando el disco completo, en principio para que lo puedan escuchar en las plataformas, y más adelante, cuando se pueda, también lo editaremos en formato físico. Bueno, les dejo un gran abrazo, otro abrazo a la gente de Por Nacer, un saludo grande para toda la gente metalera y rockera de Mendoza. Gracias, saludos. increíble, increíble, la verdad, sorprendidos y muy felices. Así que gracias, Cristian, por compartir tus discos esenciales con un bonus track que realmente haría un programa entero de esa banda. La verdad, muy felices, agradecidos. El saludo desde acá de Mendoza y, por supuesto, se va a dar que Bernal llegue y podamos compartir su música, su arte, su actitud, porque hay muchísima actitud en la música que canta Cristian. Más temprano escribían en las redes un gran, pero gran frontman, y sabemos que lo es y queremos vivir eso, así que sí se va a dar, tengamos paciencia. Y bueno, nuevamente, Cristian, agradecidos, saludos acá de Todo por Nacer. Y mañana, ya me estaba olvidando, porque la gente de Avernal hoy estuvo publicando en las redes que mañana va a estar publicando un sencillo, La Densidad. Así que se viene mañana, esténse atentos a las redes. Nosotros, por supuesto, vamos a estar ahí compartiendo la canción La Densidad de Avernal. Han compartido ahí un arte muy, pero muy bueno, un blanco y negro muy bueno. Y bueno, vamos a estar, por supuesto, difundiendo, que ese es nuestro trabajo. Así que mañana, Avernal de estreno con La Densidad. Atentos. Bueno, vamos a seguir con un poco de música. Por supuesto, de acá, desde Mendoza, escuchamos La Galería de las Rosas. Y ya volvemos con más Por Nacer 2020.

bien, muy bien. Estamos aquí en Por Nacer 2020. Escuchamos la Galería de las Rosas haciendo Héroe de Clase Obrera. Y después seguía La Gente Entre Llamas, que bueno, estamos esperando que saque su disco EP. La Gente Entre Llamas haciendo Los Justos Se Levantan. Y cerrando, la gente de Blood Dress haciendo Quinto. No more excuses tonight. Y'all are the better. Bueno, y muchas cosas han pasado en esta cuarentena. Todavía siguen saliendo videos de bandas que se graban con la multicam. Está muy bueno. El domingo pasado decía que iba a explotar si seguía viendo eso. Hay que ser un poco más creativo. Bueno, es lo que está pasando, es lo que ocurre, es lo que tenemos a mano. Está bueno, está bueno. No quise decir el domingo pasado que era algo que no estaba bien. Simplemente dije, por favor, pensemos un poco más, disfrutemos esto, disfrutémoslo. Muchas caras enojadas haciendo un videoclip o intentando hacer algún video en cuarentena. Vamos, pongámosle onda. Mike Pornoy, que lo decía con un amigo el otro día, Mike Pornoy. ¿Quién más? Richie Coxen haciendo videos directamente de su casa con una felicidad increíble. Está bien, vamos. Estamos encerrados pero y también controlados. Así que pongámosle un poco de onda y esto explota. Y hablando de controles, hablando de controlados, ahora vamos con Engendro, directamente desde Mendoza, Argentina, para todo el mundo. Engendro, y volvemos después con más Por Nacer 2020. Crear un plan para controlarte, estupidizarte, mantenerte alerta, aliada, expectante a que suceda algo que te impusieron. Si funciona, te encanta permitirlo. En tu falso confort idealizado, doblegando tu libertad, dándote para no dar tu gran paso al frente. Si no reaccionas ahora mismo, te van a atrapar. Cada vez queda menos tiempo. Control, el miedo que vives Hoy jueves 14 de mayo, todavía en cuarentena. Recuerdo cuando hicimos ese programa en marzo y habló el presidente diciendo tienen 3 horas para encerrarse porque después de las 12 empieza la cuarentena, ¿no? No voy a olvidar jamás en mi vida, estaba en el estudio de la radio y tuve que pensar cómo escapar de la radio para volver a casa. Fue increíble, porque bueno, ustedes saben, puede aparecer alguna que otra situación de usted, muéstreme su DNI y cosas así por el estilo que no quiero que ocurran. Así que, bueno, ya volveremos a la radio. Como ya conté al principio, estamos arreglando el estudio y va a continuar esto. Y con la cuarentena se hace muy, pero muy difícil avanzar. Amigos, queremos agradecerles a todos los que están ahí siempre contando con esta forma de distracción, de escuchar música, de compartir, que es lo que hacemos nosotros. Así que bueno, nos estamos despidiendo, sí. Esta canción de Rush siempre significa que nos estamos yendo. Y bueno, ¿qué más que contarles? Que vamos a estar volviendo, no sé si este domingo o el próximo jueves. Estamos haciendo entrevistas por Instagram, estamos haciendo entrevistas por Facebook Live. Se está moviendo la red como se tenía que haber movido hace rato. Ahora que lo estemos aceptando y lo estemos incluyendo en nuestro trabajo, es otra cosa. Nosotros venimos hace ya 2 años trabajando esto con Por Nacer. Y bueno, llegó el momento de usarlo, el momento de hablar, de expresarse. Saludos a todos los que están escuchando Por Nacer, a todos los que comparten. Para nosotros es muy valioso cada comentario, lo que sea crítica, estamos ahí. Entonces, queremos continuar de esta manera, no estamos en vacaciones y es justamente para aportar a esta cultura que tanto nos gusta, que es la música, el heavy metal, el rock pesado, el hard rock, el rock, el heavy pesado, el metal pesado, como quieran nombrarlo, es todo lo mismo, somos uno. Así que, amigos, los aprecio, los quiero mucho. No sé si el domingo vamos a hacer programa, pero sí sé que el jueves que viene estamos con Por Nacer. Eso sí, los jueves estamos con Por Nacer siempre. Domingo no lo sabemos todavía. Hemos creado esto justamente para darle un poco más de distracción en la cuarentena, que lo disfruten. Pero ya están todos en la calle, así que... No, mentira, olvídense eso que dije. Saludos a mis compañeros de Por Nacer, al señor Pájaro Montenegro, a Vanessa y a Lucio, que están ahí siempre apoyando. Y bueno, estamos con un par de cosas nuevas que ya van a ver ahí en las redes. Estamos muy contentos. Hay un par de cambios, así que nada, mandarle saludos a todos. Nos estamos escuchando. Esto es Por Nacer 2020, totalmente online y en cuarentena para todo el mundo. Así que cuídense, estamos ahí, nos escuchamos. Y recuerden, sigue el camino. Gracias. 希望の朝だ喜びに胸を開け大空仰げラジオの声に健やかな胸をこの香る風に開けよそれ 1、2、3 空の下輝く緑爽やかに手足伸ばせ土踏みしめよラジオと共に健やかな手足この広い土に伸ばせよそれ1、2、3